Cuando lo veas. Ya te dije mil veces que no quiero conocer a nadie. ¿Ves? Por eso tenés esa cara de orto, que ni vos te la aguantás. Ay, por favor, Iván. Ahora resulta que para no tener cara de culo necesito enamorarme de nuevo. Por favor. Nadie dijo que tenés que enamorarte. Lo que vos necesitas es un service completo, un destape de cañerías, lubricación y balanceo y por supuesto un cambio de aceite completo. ¿Qué decís? Es evidente que volviste a consumir las ciruelas ¡Coger, Tiago! Necesitas una buena sacudida, a ver si una vez por todas cambiás esa cara de ojete. Ay, no sé, es tan pronto. ¿Tan pronto? Hace ya 4 años que te separaste del bombonazo de Javier. 4 años. Ya pasaron 4 años. Igual para mí, es como si hubiera sido ayer. Ahora siendo... Cada vez que me levanto temprano en la mañana, creo reconocer en su voz el canto de los pájaros. Cada vez que siento una brisa por mi rostro, me figuro sus suaves y terciopeladas manos acariciándome. Estás mal, viejo. Hacete ver, querido. Bueno, che, ¿nunca estuviste enamorado? En sí, enamorado sí, pelotudo jamás. Bueno, lo mismo, no quiero conocer a nadie. Pero este no es cualquier chico. Es un Adonis, un Apolo. De pronto, un pedazo de potro con suaves crines que cabalgan a tu encuentro. No sé. El guionista estaba fumado mientras escribía este sketch. La cuestión es que el chongo que te dije ya viene para acá. ¿Qué? ¿Cómo que viene para acá? ¿Cómo? ¿Qué sé yo cómo va a venir? Me imagino que en taxi. No, idiota, ¿cómo fuiste capaz de citar a alguien en mi casa? Ay, Tiaguito de mi alma. La tía es capaz de cualquier cosa. Dale, cámbiate un poco, ponete un poco de perfume. Que si no el chonguín va a salir espantado. Y no sabes el pedazo de chongo que te traje. Es un poco, ¿cómo decirlo? Salvaje. Salvaje. Sí, le gusta disfrazarse y esas cosas. La vas a pasar genial. Ah, Iván, no sé si está bien. No sé si estoy preparado. Ay, por favor, Tiago. Hagamos una cosa. Vos lo recibís, lo invitás a tomar una copa y yo al rato caigo y te tiro la data de cómo comportarte, ¿dale? Ay, ¿te parece? Ay, Tiaguito de mi alma. ¡Qué duda cae! Bueno, qué carácter. Ahora me voy. ¿A dónde? ¿Qué sé yo? Acá el guión dice que me vaya. Y vuelvo enseguida. Ponete linda que en un rato llega el chonguín. Lindo. ¿Y cómo mierda hago para ponerme lindo? ¿Dónde está Agusti? Ay, ya llegó el chongo. Hola, ¿cómo estás? Vamos, baby, para adentro, que no tengo todo el tiempo, dale. Ah, bueno, ni bien llegue ya tiene la pistola en la mano. Obvio, pelotudo, ¿dónde querés que la tenga la pistola? No me mires, dale, dale, entrá, dale que te quemo, ¿escuchaste, Gil? ¿De qué te reís, pedazo de boludo? ¿De qué te reís? Y bueno, digamos que el disfraz de ladrón está muy bien logrado, pero igual te sale un poco gay. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste, pedazo de... Bueno, ya me cansé del disfraz de ladrón. Y todo eso, no sé. No sé si te habrá dicho Iván, pero a mí no me gustan estas cosas. Y ya podés ir guardando la pistola que me está dando impresión. Es bastante grande. ¿Qué van, pedazo de varón? ¿De qué me Ay. hablas? Ay, Iván, Iván, Iván, me traes cada loco y bueno, yo le voy a seguir el juego. Por ahí Iván tenía razón y tiene un buen sexo. Por ahí me hace olvidar del pelotudo este. Bueno, señor ladrón, soy todo suyo. Llévese todas mis cosas, mi ropa, desnúdeme si hace falta, pero por favor, no me viole. ¿Qué? ¿Estás en pedo? Dame todo lo que tenés, dale, dale, apurate que no tengo todo el día. Ah, bueno, quiere hacerlo todo rápido. Y sí, tiene razón, ¿para qué esperar? Tómele, róbese todo de mí. Este es mi cuerpo, es todo suyo, ladrón. ¿Pero qué haces? Pará, pero ¿por qué te pones en bolas? ¿Pero qué te Vamos. pensás? Que soy pu... Ay, vamos, señor ladrón, sáqueme toda la ropa y róbeme todo. Pero pará, pará, ¿qué te pensás? ¿Qué me besás el cuello? Ay, no, no. Oh, No, señor. Oh, la camisa señor no, ay. ladrón. Usted ha robado todo mi corazón por completo. ¿Le gusta que lo bese acá? Ay, sí, seguí. Ah. Dale, dale, Ah, bésame más. Ay, bueno. ay, la manito ahí, ay. Ah, ya no me acordaba, señor ladrón, lo que se sentía. Pásame la pistola por todo el cuerpo. tipos. Oh. Pero... No. Ah, bueno. Ya no me acordaba. Lo que se sentía esto. Stop. Córtame la música. Acá es cuando necesitamos a Charlie que venga. Te perdés. A ver, te calentás tanto, Yor, que te perdés. Volvamos. Vestite un poquito, por favor. Tapate eso, por favor. Ya te encontraste donde es que te estás. Yo tenía corpiño. Sí, por eso, me doy cuenta. ¿Ya encontraste el libreto? Ya estoy. Música. ¡Oh, señor ladrón! ¡Qué pistola más grande tiene! Para pistolearte mejor. Arre que no tenía nada que ver. ¿Qué significa esto, Rodrigo Baristo? Luis Eduardo, yo te puedo explicar, esto no es lo que parece. ¡Que no es lo que parece! ¡Que no es lo que parece! ¿Cómo puedes ser tan descarado? ¡Eres un miserable! Ay, paren, yo no entiendo nada. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¡Tu perra! ¿Preguntas quién soy yo? ¿Rodrigo Javier? ¿No me llamaba Rodrigo Baristo? Bueno, es lo mismo. Rodrigo Baristo, cuéntale quién soy. Y saca ya tu pistola de su boca, pedazo de cucaracha garrapatosa. ¡Basta! ¡No aguanto el chiste de la cucaracha garrapatosa! Iván, ¿me puedes decir qué significa esto? Bueno, parece que acá hay mucha diversión, amiguita. Vine para decirte que el chongo que te prometí no va a poder venir. Recién me acaba de llamar y me dijo que se murió la hermana. ¿Se murió? Se murió, dije. Se casó, es lo mismo. Pero si el chongo no vino, ¿y entonces este quién es? Ah, no sé, si no sabes vos. Ay, pero qué pistola más grande tiene. Para pistolear. ¡Ya basta! ¡Terminemos con esta farsa inmediatamente! Eso, ¿quién eres tú, hombre fuerte, dueño de la gran pistola? Yo. ¡Vamos, díselo, Rodrigo Guillermo, díselo! Rodrigo Evaristo. Es lo mismo, díselo de una vez a esta perra. Perdóname, pero yo... Nosotros... somos ladrones. ¿Qué? Sí, papá, somos chorro. A ver si te pones la ropa, che, y me das todo lo que tenés de valor. Mierda, y vos también, ¿eh? No te hagas el que te quemo, ¿eh? No te hagas el que te quemo, guacho, ¿eh? No me miré, ¿eh? Ay, ¿cómo ladrones? Pero entonces vos no me... Perdóname, yo... Dale, Rodrigo, dale, dejá de mariconear, che. Vámonos antes que venga la policía. Tenés razón, vámonos. Adiós. No te lo puedo creer. Y sí, yo tampoco puedo creer que el guionista haya escrito un sketch tan malo. No puedo creer que hace tan solo un instante yo tenía su pistola en mi boca. ¿Y qué pistola? ¿Te das cuenta? Pistola. Era de verdad, podría haberme matado. Tranquilo, no desesperes. Nunca hay que perder la calma. La gente como uno jamás pierde la calma. ¿Como uno? Claro. Sexy, calentones y divinos. ¿Qué pedazo de pistola tenía ese cristiano? Nos acaban de llamar del sindicato de actores y nos dice que nos están esperando en la esquina con palos para golpearnos. Pero bueno, suele pasar. Prendernos fuego. Suele pasar. Es lo que hay. Es lo que hay. Nos persiguen como brujas. De 8 a 22, entonces, es lo que hay aquí en Estudios. ¿Tenemos la comunicación en este momento? Sí, tenemos la comunicación, Dieguito. Estamos comunicados con el señor Darío Marx. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por esperarnos para esta comunicación. Son las 11:21 ya, ¿no? 11:21. Bueno, muchas gracias, Darío, por estar acá. Darío es un director de películas... Porno se dice, condicionadas. ¿Cómo nos llamamos, Darío? Porno. Sí. ¿Películas porno? ¿Porno gay solamente haces? Sí, gay. Solamente gay. Tu productora se llama American Top, ¿no? American Top, sí. AmericanTop.tv es la página. Es .tv. Ahí está. www, entonces AmericanTop.tv es la página de Darío, así ya más o menos van sabiendo los que no lo conocen, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Contame un poquito, Darío, ¿qué vos haces películas porno? ¿Sos argentino? Sí, soy argentino. Sos argentino. Yo no conozco otra productora que haga películas porno acá en Coso. ¿Hay? ¿O vos sos? ¿Cómo? ¿Hay otras productoras que hacen películas pornográficas gay acá en Argentina? No, somos la única empresa. Exacto. Desde el año 2005 que estamos. Eso te iba a preguntar, ¿desde cuándo estás haciendo? 2005. ¿Cómo fue eso? ¿Vos estudiaste cine? ¿Cómo fue que empezaste a meterte en este mundo de las películas pornográficas? No, en verdad, bueno, yo tengo una tienda que es de videoclub. Ajá. Y bueno, y a partir de ahí vi una beta que no se ha explotado, el tema de películas porno. Sí. Y bueno, y en el 2005, bueno, decidí hacer la primer peli, que se llamó Una noche en Buenos Aires. Sí. Que bueno, que la verdad que fue buena la experiencia. Costó mucho conseguir chicos al principio, prácticamente. Imagínate en el 2005, cuando uno salía a decir que iba a hacer una película, que nunca se había hecho una película porno gay, sí, acá. Salían todos espantados. Sí, es difícil, entonces recurrí mayormente a chicos que trabajaban como escort o taxi boy. Claro. Y bueno, después... O sea, la primera película fueron todos con escort. No todos. De hecho, en la tapa hay dos chicos que no son escort, ¿no? Uh-huh. Así que muy lindo. Hoy por hoy uno de ellos es bastante conocido porque está en la tele. Sí. Así que está en la tele uh-huh. Hoy por hoy, así que y a partir de ahí, bueno, ya después nos hicimos conocidos y resultó un poco más fácil el hecho de conseguir chicos. Claro. Y hoy por hoy ya se ofrecen, ya se conocen y bueno, estamos en el mercado, así que o sea, no tenemos que salir a buscar, los chicos directamente a través de la página se ofrecen y bueno. Claro, ahora ya como que es más fácil. Pero ya, ¿cuántas películas venís haciendo, Darío, ya desde ese 2005, de ese Una noche en Buenos Aires? Y desde Una noche en Buenos Aires a hoy, creo que 18, 19. Ah, ¿no? Bueno. Sí. Estuviste laburando bastante. Sí, bastante. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? O sea, claro, porque vos estabas ahí. Estabas cansado de alquilar, me imagino, vender películas que venían de otros países, ¿no? Y vos decías... qué loco que no hay películas de acá, con gente, con chicos que podemos encontrar en la esquina de nuestra casa. Y dijiste, no hay, la voy a hacer. Sí. Pero bueno, ahí está esa voluntad, esa gana de hacerlo. Pero ¿cómo fue esa primera experiencia de ponerte a filmar? ¿Cómo fue ese laburito? Contanos un poquito. Bueno, mira, te decía más o menos el tema, sobre todo el tema, me costó mucho el tema de los, inclusive, conseguir, no sé, alguna empresa que te... me sponsoré desde preservativos hasta lugares, locaciones donde filmar. Uh-huh. Bueno, fue todo un desafío porque, bueno, primero la gente vos llegabas y decir, un lugar para filmar, viste, sí, sí, puede ser así, pero una película porno gay. Apa, epa, y ahí ya la puerta se cerraba de golpe. Sí, imagínate, en sí. 2005, no es que hace tanto. Sí, pero hubo muchos cambios también en la sociedad en esos años. Lógico. Sí. Bueno, fue interesante un poco el desafío, ¿no? Es decir, la verdad que me gustó y bueno, y así fue como seguimos. Después vino una película que es más o menos, que creo que la vamos a hacer, creo que es El cumple de Lucas. El cumple de Lucas. Que es la película más... ¿Quién no lo conoce de nosotros? La verdad que El cumple de Lucas fue la como... la más conocida de todas. Sí. Muy vista. Principalmente, bueno, la escena la escena del policía, creo que, me imagino te lo deben haber dicho, es la escena como más comentada. Sí, la escena del baño, que claro. El policía encima... El policía es con uniforme y, sí. y hace de pasivo, o sea, es tan raro, es decir... Claro, como ahí se activó, viste, el morbo de muchos gays que, bueno, ven un oficial con esa cosa así de... Claro, y de muchos héteros también. Sí. Uh-huh. Sí. Creo que el cumple fue la película que realmente nos dio a conocer en el mercado. Incluso estuvo nominada, ¿no? Hubo un festival acá en Buenos Aires que se hizo el primer festival de cine porno. Ajá. Y estuvimos nominados y después estuvimos nominados en San Francisco. Como mejor película de género latino. Dentro del género latino, gay latino. Sí. Si bien no ganamos, pero bueno, el hecho de estar ya nominado. Metiéndote en un mercado que, bueno, de Estados Unidos, que me imagino que debe ser súper complicadísimo ingresar en ese mercado, ¿no? Porque está saturado. Sí. De película. Sí. Pero bueno, por suerte, la verdad que. Vendimos afuera, esa película, la vendimos en Estados Unidos, de hecho, igual que Una noche en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, así nos dimos a conocer afuera. Bueno, después de ahí, lógicamente, la primera película y la última, realmente hay un abismo, es decir, en cuanto a todo, ¿no? Ya por sí no se filmaba en HD, ahora se filma en HD. Claro. Todo, ¿no? Desde la parte técnica, desde todo, ¿no? Es decir, de todo punto de vista es... Algo que por ahí observo en tus películas, Darío, es que no es la clásica película porno de que, bueno, enseguida empiezan a tener relaciones y demás, sino que, de alguna manera, primero que tiene muchos diálogos, y eso está bueno. Está bueno principalmente porque, bueno, es argentino, es lo que te decía antes. Era de tener ese tonito argentino y decir, epa, este pibe puede ser un pibe de la esquina. Claro. Justamente, siempre lo que tratamos de reflejar en las películas, además de chicos que estén bien físicamente, son chicos que comunes que puedes ver en cualquier lado y además historias cotidianas, ¿no? Uh-huh. Es decir, de tener sexo, no sé, en un baño público, en un gimnasio, vas al médico y puedes tener sexo ahí. Que yo en una quinta, o sea, en lugares bastante cotidianos, y bueno. Utiliza muchos escenarios así naturales, por llamarlo. 42 manera, grados exterior. Está grabada aquí en la zona de Pilar, ¿no? En Pilar la grabamos, sí. Ah, sí, mira, no sabía. Claro. ¿En qué parte de Pilar? Está toda grabada, está filmada al aire libre. Y es la primera vez que hicimos. Acá en la zona de La Lonja. Exacto. Y fue la primera vez que hicimos una orgía con 13 chicos. Fue bastante difícil filmar eso. Eso te iba a preguntar, Darío, porque bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Consumimos la película ya terminada. Pero ¿cómo es este tema de filmar? O sea, no se me ocurre cómo es el tema 13 chabones en bola. Claro. ¿Cómo haces para dirigir eso? Porque me imagino que, digamos, vos tenés una idea en la cabeza, ¿no? Tenés una idea en la cabeza de qué es lo que querés de la película. ¿Cómo haces para que los chicos empiecen a interpretar esa idea que vos tenés? Mirá, tenemos unas charlas, que es lo que yo quiero, y bueno, es decir, siempre hay en la película, siempre hay protagonistas, en el caso de cuando eran tres amigos que se juntaban, iban a una quinta, y bueno, entonces, bueno, en general tratamos de tener así dos o tres chicos son protagonistas, y bueno, sí, con ellos son los que generalmente trabajamos más, que tienen ese tipo de rol, y después lo demás vamos juntándolos y damos unas charlas. Ahí fue un poco difícil por el hecho de decir, fue difícil filmarla en realidad, es que a los chicos tenían bastante libertad para tener sexo, imagínate, sí, que era una orgía, pero bueno, era difícil filmarla teníamos creo que tres cámaras, y era difícil porque estaba mucha gente, ¿no? es complicado al aire libre, y por cómo queremos hacerlo bien al aire libre, entonces el tema del sol, y el sol va cambiando, y imagínate que para una escena se tardan unas 4 o 5 horas. ¿4 o 5 horas dura una escena? Reflejado en la película, y son, claro, 25 minutos más. Sí, pero además, ¿cómo hacer para como hacer una escena de 4 o 5 teniendo sexo, digamos? ¿Cómo es eso? ¿Tanto tiempo? Claro. Sí, no es que están las 4 horas. Claro, eso me imagino, wow. Sexo. No, eso no. Claro. Desde que llegan un chico, primero se saca las fotos, se sacan fotos individuales, claro. Y después, bueno, todos teniendo sexo, todo eso más o menos, filmarlo y prepararlo todo, tienen que maquillarlo, prepararlo, y bueno, todo eso más o menos demora eso, ¿no? Es decir, más o menos, por ahí, si trabajas con gente profesional, trabajas con chicos profesionales, que ya es más fácil. Que es mucho más fácil. ¿Sabes? Vos recién, justamente de eso, recién hablabas que, bueno, la primera película trabajaste con algunos sedes, con algunos Taxi Boy. Ya después es como que la gente se anota en tu página. ¿Son actores o son, qué sé yo, gente que por ahí dice, wow, mira, tengo un buen cuerpo, mi sueño es hacer una película porno? ¿Te caen algunos de esos chicos que por ahí no tienen experiencia, no son profesionales, pero dice, bueno, tengo ganas de hacer una película porno? ¿Trabajás con ellos también? Sí, trabajamos con... Generalmente trabajamos con tipos que no tienen experiencia. Ajá. Después, sí, lógicamente, hemos trabajado ya con actores muy conocidos. Hay actores que han empezado con nosotros y después ya se han hecho famosos, ¿no? El caso de Bruce Cordas, el caso de Lucas Fox. Sí. Que son actores, a lo mejor, que hicieron la primera película con nosotros y después llegaron a trabajar hasta aquello con Kristen Bior, con Michael Lucas. Hay uno en 42, hay un chico que... que era argentina y estaba viviendo en Italia, y vino acá unos días, y la verdad cuando le ofrecí enseñar una papel, y dijo, pero nada, lo voy a hacer, pero nada, estaba de vacaciones, y digo, bueno, lo hago. Listo, nada, y nunca lo vio como una profesión, y hoy por hoy es actor porno. Ya lo tomó, Italia, digamos que debutó con vos y ahí lo tomó muy a pecho. Sí. Y fue, hizo un casting para Michael Lucas y está trabajando en Italia. Y así como esos hay varios, ¿no? Así que... Pero bueno, generalmente trabajamos con chicos que no tienen experiencia y después, bueno... Bueno, quizás por eso lográs esa cosa de que cierta naturalidad que tienen los chicos que vemos en tus películas. Sí, son... Eso está bueno. Uno se da cuenta, ¿no? De eso, así de... por ahí a lo mejor miran la cámara o siempre hay, qué sé yo, así que te das cuenta de esa frescura que tiene de un pibe que a lo mejor no tiene experiencia, ¿no? Sí, pero bueno, es un plus que le da la película, claro, que está bueno y que no, uno no la ve en las películas por ahí internacionales o que vienen de otros países, que por ahí terminan siendo un poco más fría, ¿no? Sí, porque en verdad sexo se tiene, si sí, no claro, lo piensas así de una sola manera, pero claro, bueno, entonces si después si lo que tenés que encontrar eso son las variantes, ¿no? Decir, sí, por qué, decir, lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Por qué, decir, no sé, si una película nosotros tratamos de ubicarla en el mercado que yo generalmente americano, ¿por qué nos van a comprar una película nuestra? Claro. ¿Y tiene buena llegada en el mercado norteamericano, en el mercado internacional, las películas? Es difícil competir porque, nada, yo si hoy por hoy, si más o menos estás al tanto, viste, se hace todo sin preservativo. Sí. Entonces, es decir, ese tipo de sexo. Nosotros hicimos dos películas, uh-huh, sin preservativo, que son parejas reales. Ahora terminamos de filmar la segunda parte, sí, está estrenada, uh-huh, pero bueno, con el mercado hoy por hoy que casi todo sexo sin preservativo, es mucho más difícil, ¿no?, entrar por ese, ¿no? Pero bueno, uh-huh, de todos modos, hemos estas dos, que son de parejas reales, que fue una buena experiencia, sí, para acá también una experiencia, porque son chicos que están en pareja, sí, y bueno, y se atrevieron a salir frente a una cámara, y bueno, y eso genera también un morbo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y tenés algún así un límite que vos decís, hago esto hasta acá? O sea, que, o sea, ¿haces sadomasoquismo, haces o sea, ¿cuál es el límite tuyo? No, a ver, yo creo que no haría nunca pedofilia, por ejemplo. Ajá. Creo que no lo haría. Después son fantasías. Uno tiene que pensar que son, lo que hacemos nosotros son fantasías, ¿no? Es decir, entonces, de hecho, por ejemplo, si hicimos una película que todavía no se estrenó, que se llama Secuestro. Sí. Que está a mí me gustó mucho hacerla y me gustó mucho filmar con un actor que era actor exclusivo nuestro hasta, uh-huh, hace un año atrás, que es Félix Kohn, el que hizo Doble Moral, y hicimos una película con él. Muy buena película Doble Moral, me gustó mucho también. Y la verdad que yo creo que inclusive los mismos chicos que no tienen experiencia, ni ellos saben el potencial que tienen, ¿no? Y la verdad que fue muy bueno, porque en realidad es una película que no es tanto de sexo, ¿no? Es más de morbo, ¿no? Entonces, es de dominación, sometimiento, y si bien no es fuerte, uh-huh, está muy bien lograda, ¿no? Entonces, si hay algún límite por ahí, es lo que... A lo mejor inclusive los mismos actores, ya trabajamos con algunos chicos, sí, ya conocemos, a saber qué es lo que... ¿Qué quieren hacer? Lo que podemos hacer de cada uno, ¿no? Claro. Hay alguna escena, de pronto en ese caso, en esta película de secuestro, hay alguna escena donde hay pis también, ¿entendés? Sí. Y no, si uno lo piensa, no es tan complicado y también es una fantasía, ¿no? Claro, un poco te va llevando lo que la gente, ¿no? Claro, que la gente va consumiendo y que los actores también están dispuestos a hacer o traen consigo, ¿no? Eso... Sí, no, seguro. Bueno, Darío, ¿cómo ves? Porque el tema de las películas, bueno, como la música, también está todo el tema de lo que es la descarga ilegal. Esto, me imagino, te está afectando, esto afecta, ¿no? Sí, es muy complicado, es complicadísimo, es complicado, pero nada, tratamos de, qué sé yo, seguro, sí, de hecho, muchas veces la misma gente nos dice, mirá, si acá la están, vos vas acá, inclusive, no sé, entras a Mercado Libre, están las películas, sí, nuestras vendiéndose, o sea, sí, nada, y es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado. Claro, porque además lleva mucho costo que lo estás absorbiendo vos solo. Tal cual. Esto que decía vos antes, que por ahí como que se hace difícil el tema de los auspiciantes, ¿no? Que a veces... Sí, no, al día de hoy, si bien está un poco más, sí, nos han pasado cosas muy muy locas, cuando te dicen, bueno, sí, todo bien, mira, hacemos esta cosa, pero no nombres, o filmamos en tal lugar que no salga la marca nuestra, o que, entonces sí, es muy loco, pero bueno, es decir, nada, o sea, es así, es decir... Igualmente, acostumbrado. Sí, sí, además seguís laburando y demás, no paras con ese tema. Bueno, Darío, te agradezco mucho, te agradecemos mucho por haber dedicado este tiempito y conocer un poquito más tu trabajo y estas cosas que por ahí las consumimos, pero no sabemos cómo... De dónde viene, claro, hace, o cuánto cuesta. Exacto. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Estamos hablando aquí en Besos en el Pupo, se quedaron medio callados. Porque yo me quedé anonadado cuando empezaste a hablar de que viste las películas. Claro, no entendíamos eso. Es verdad, tanto, es verdad. Porque sos un invitado y no sé si sabías. Lo que pasa es que, a ver, ustedes tienen que aprender esto, chicos. Les voy a enseñar un poquito de producción. Cuando uno recibe un invitado. Ahora se levanta Harry y se va también con Charlie. Sí. Chao. Se puso todo rojo de repente. No, cuando va a venir un invitado, uno tiene que enterarse, investigar sobre el invitado y tiene que ver cosas. Yo estuve toda la tarde. Pero toda la semana viste todas las películas. Sí, tuve que ver todas las películas porque una investigación muy honda hiciste. Son 18 películas de 2 horas cada una. Investigación profunda fue la tuya. Así yo no sé cómo tuvo tiempo. Yo tuve tiempo de ver una sola película en la semana. Hay que ser responsable, chicos. Esto es ser un buen productor. Sépanlo. Música. Bueno, no sabemos el audio porque el audio no está en mudo, ¿no? Vamos a subir un poquito. La gala de excursión. Estamos con Gran Hermano. ¿Quién se va? Hay repechaje a partir de hoy. ¿Va a haber repechaje? Entra Noelia, Nachi, Fernanda, la tucumana que se fue Noelia, al programa. Que entre Noelia. Yo quiero que entre Noelia a la casa de nuevo. No, que entren los mellizos. Sí. No. Noelia tiene un par de mellizos. Es un programa equivocado, ¿no? Hablar de los mellizos. Claro, de Noelia. No podemos hablar de los. Pero de bueno, a mí me gustan las mujeres, ¿qué se le va a hacer? Ah, por favor. Yo quiero que entre Noelia porque me encanta que la saca de quicio a las otras, porque están todas gordas, no, horrendas. Pues, a ver, si se va. Tomasito. Tomasito, la casa se va a poner aburrida. Sí. O sea, no me lo banco a Tomasito, pero. Pero que se quede, pues le ponen. Yo quiero que se vayan todos los del grupo de Tomasito. Que no se vaya Victoria, enoje. Que se vaya Aileen, que se vaya Ornella. Y que se ponen a tejer después. No, pero quiero que ganen los del grupo de Mario. Y se van a poner a tejer, porque va a estar aburrido hasta que termine. Bueno, que se maten entre ellos. Eso es lo divertido, que cuando queden todos los que se quieren, bueno. Mi amor. Va a estar aburrido. No, tiene que haber quilombo. Tiene que haber quilombo y demás. Así que en un ratito vamos a saber quién se va. No sé si lo vamos a saber en este programa. Pero bueno. No vamos a llegar pues. Bueno, lo decimos el otro. No vamos a llegar. Bueno, muy buenas las dos entrevistas que tuvimos. Con sí. Interesantes. Muy buenas. Interesantes, sí. Bueno, llegó Charlie antes de irse, nos dejó un... ¿Tips? Unos tips. ¿De qué se tratan los tips de Charlie hoy? Se tratan de consejo para mantener la pasión en la cama. Gay. ¿Hay camas gay? Y no. Las camas son todas la pasión gay en la cama, ahora sí, leí mal. Bueno, no entiende también el tema. Chicos, bueno, disculpen. Bueno, yo lo leo, usted dígame si está así y demás. ¿Te explicamos lo que es? ¿O de qué se trata? Bueno, ¿qué es una cama? Sí. Una cama es un objeto que tiene cuatro patas. Un colchón, almohada. Y es lo más cómodo que hay en el mundo. Bueno, por lo menos la mía. Presten atención, putitos de mi alma. Ah, me gusta esa frase. Putitos de mi alma. Putitos de mi alma. Presten atención. Está buena. Sí, me gusta. Algunos consejos entonces que nos dejó el señor Charlie Arias para cómo mantener la pasión gay en la cama. Primer lugar, cambiar de lugar. Baja un poquito esto. ¿Cómo cambiar de lugar? Cambiar de lugar. La cama, sin lugar a dudas, es el lugar más cómodo. Ya lo ha dicho el señor Day. El carro, nosotros vamos a hablar así porque nos están escuchando nuestros amigos de México, o el auto en la mayoría de las ocasiones, es el más socorrido. Pero no es positivo que la pareja quede encerrada siempre en las mismas paredes. No. Otras opciones, arrumacos a la luz el de las estrellas, besos en el campo. Y, pero está bien, pero no es que vas a dormir ahí, vas a tener relaciones una pero vez cada tanto. Es incómodo. ¿Qué auto tenés? Te pega la palanca en el pecho. Y pero está bien. O en la cola o en la cara. O sea, no, ustedes no... Probar en el auto no, pero bueno. Está bueno como aventura lo del auto. Probar en otros lugares. Es que de eso se trata, el tema de la aventura. Yo una vez el lo tema hice de hacer cosas distintas. En un avión, en la oscuridad. Estuvo bueno. En un colectivo. En un colectivo. Yo decía, señor capitán, me están violando. Pero no vino ningún capitán, no ningún. Vino. ¿Capitán? Nah, no vino nadie. No, estuvo bueno. Estuvo bueno. Está bueno. ¿En el baño? ¿Fue en el baño? No, en la butaca. Pero la gente al lado, la señora de al lado. No, porque era primera dormida. Clase, no tenía señora al lado. Ah, no. No hay señoras. En la primera clase no hay señoras. No había señoras ni niños. Igual era joven, era un tierno puber en esa época. Lo hacía en cualquier lado, no me importaba nada. Claro, en cualquier rinconcito, ahí la hacía. Ahora me mediría. Ahora ya sí. ¿Te medirías qué? Esa. Ah, me diría, claro, está bien. Esa bueno, situación. Pero hay que probar distintos lugares. ¿Usted lo ha hecho en lugares así como distintos a la cama? En un colectivo. En una plaza. En una plaza. También. En pleno del día a la noche. En pleno día, bosques de Palermo. Ah, bueno. Bueno, no, yo bosques de Palermo bueno. No, siempre me dio mucho asquito. No, pero bosques no de Palermo. Avenida Libertador. Avenida Libertador, en el bordecito. Presten atención, lugares para tener relaciones en Buenos Aires. En un casamiento. En un casamiento. Una fiesta de casamiento. O sea, colarse en un casamiento. Uno va caminando por la calle, ve que hay un casamiento, ¿Colarse qué en un casamiento? Yo en un casamiento con el novio de la que se casaba. ¿Lo hiciste con el novio? Sí. Ah, bueno, pero ahí sos bastante... No, pero... ¿Estás? O sea, me gustaba de antes que se case. Y se casó y se jodió. Pero ahí lo hiciste de perra. De perra. Bien de perra. Es decir, te vas a casar, pero antes. Pero mientras que te casás, yo me lo cojo. Mira vos. Bueno, hay que probar distintos lugares, gente. No hay que quedarse solamente en la cama. En el campo, arriba de los fardos. ¿Sabés lo que es un fardo? Ah, sí, yo pensé. Arriba de un caballo. Un caballo. Haciéndolo como. ¿Cómo es? Soledad Siroira con Osvaldo Lapor. No. En amor en custodia. Qué horror. No. La parejita de ancianos. Se quedan pelos de. Pero está bueno porque se va moviendo. ¿Viste que el caballo tiene ese movimiento así? Sí. No. ¿Cómo se dice? Es radio, chicos. Ayúdame a explicarle a los oyentes. ¿Cómo se dice? Balanceándose. Tiene así balanceo. Como un balanceo. Alineación y balanceo. Claro, exacto. Bueno, hay que probar distintos lugares, no quedarse solamente en la cama. ¿Usted, por ejemplo, lo ha hecho en lugares diferentes a la cama? ¿O siempre en la cama? No, sí, lo he hecho en lugares diferentes. ¿Por ejemplo, cuál? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la calle, en la noche, obviamente. ¿En dónde? ¿Dónde? Dirección. No puedo dar. Claro, porque quiere saber a ver si fue en ese mismo lugar acá el señor. ¿Fue en el mismo lugar? ¿En una garita ¿Fue de en este colectivos? Año? ¿Fue el año pasado? No, fue hace bastante. ¿Fue hace bastante? Hace como el año pasado. No importa. ¿Y te gustaba el morbo? A ver, el morbo que te puedan ver. Acércate, ponete acá. Eso es lo mejor. Como que así me pongo. El morbo de que alguien te pueda ver. Estaba, sí, existía. Estaba bueno. Estaba ese morbo. Estaba bueno. Pero ahora no sé si me animaría otra vez. Ahora, depende de la situación. Vale que se anime. Bueno, la calentura lleva a animarse. Pero, el hecho de que el morbo que te provoca el hecho de que te puedan encontrar es lo mejor que te puede buenísimo. Pasar. Te lleva la libido a extremos. O que te estén mirando. A mí me gusta que me miren. A mí también. A mí no. Bueno, yo lo he hecho en un miren. Cine. A mí me encanta yo que lo he hecho miren. En un cine y me gustó esa cosa así que la gente te esté mirando ahí. Faltaba que pero dijeran... se daban vuelta para mirar. No. ¡Vamos! Un aplauso para los de la butaca. ¿Cómo? Se acercaban seguramente a mirar. Seguramente se acercaba mucha gente a mirar. Cambiemos de tema. Solo para sus ojos, dice. A todos los chicos les encanta sentirse especiales. Pensar que su pareja ha hecho algo exclusivamente para ellos. Un tatuaje de quita y pon en el trasero. ¿Qué es un tatuaje de quita y pon en el trasero? Es como el mío, el de la manzanita mordida en la cola. ¿Tienes? A ver, muestra. Mira. Esto es una manzanita mordida. Bueno, está gusanada esa. No. La manzana mordida. Queda el corazón. Claro. Una manzana recomida era. Claro, eso está recomido eso. Está usado. Está usado. Qué vergüenza. Bueno, no lo entendí pero no, muy los bien. Tatuajes no tenés que permitirle que sean... Que se o no llevar ropa interior una noche pueden ser auténticas bombas de relojería. Claro, vos llegás un día a tu chongo, putitos de mi alma, escuchen, presten atención. Ustedes llegan a sus casas y no se ponen ropa... Casa? A sus casas. ¿Llegan a las casas? Llegan a las casas y no se le pone la bombacha, no se ponen el calzoncillo, ¿ah? Nada. Un ¿sí? beso a una... cambiando de tema... Un segundo, te robo. ¿Qué? Se acordó de algo, a ver. Un saludo a Mike Peterardi, que nos está escuchando, que tiene todo mi apoyo. ¿Qué onda vos con Mike? Con respecto a lo que él sabe de Patas para Arriba. Pero Mike no va a estar más en Patas para Arriba, me parece. Él quiere volver, el productor no quiere, o sea, bueno, vos... No estamos en Patas para Arriba, estamos en Besos en el Pupo. Entonces, en el papo, como diría Pancho Robini, que le mandamos un beso muy grande. Pancho, la verdad que sos llegó un capo. El momento de los besos. Pancho, la verdad que lo banco mucho. Entonces, hacer cosas distintas. Claro, si vos siempre vas con un bombachudo, ¿viste? Un calzoncillo largo, por ejemplo, hoy no te pongas nada. Llegate así como así medio en bola. O sea, un pantaloncito y abajo nada. Entonces, claro, vos te... Tu chongo te sabor... Te saca el pijamita. No, lo mejor es ponerse, por ejemplo, un delantal de cocina y abajo nada. Y cocinar, batir crema. Bueno. Claro. Hay que tener mucho cuidado igual. El tema de la cocina y desnudo hay que tener mucho cuidado. Le ha pasado, por ejemplo, a un chongo de Charlie Arias que ha hecho chorizo a la pomarola cuando estaba totalmente desnudo. Y en un momento también empezó a picar zanahoria y sin querer... Se entiende, ¿no? Lo que pasó. No, así que hay que tener mucho cuidado. Tiene que llegar hasta la rodilla. Bueno, pero a veces uno se excita. Te voy a explicar cómo funciona el cuerpo humano. Mira, ¿viste pero la parte...? ¿Pero qué te excita? ¿Cortar una zanahoria? Y a veces te puede excitar. Uno se puede excitar con cualquier cosa de ¿vos ahí. Te excitás cortando una zanahoria, Har? No. Si él se excita cortando una zanahoria, estamos confirmando que es gay. Basta, yo no soy gay, chicos. A ver, ¿están escuchando a los oyentes...? Todos los oyentes. ¿Sos, yo no vos tengo... sos vos el que estás diciendo que hay que con muchas una dudas zanahoria? Hoy. Yo me voy con yo muchas no dudas. Tengo ningún ¿viste problema las películas con de Darío no Marx? ¿Qué más? O sea... Porque soy buen productor. Acá. Sí, pero ¿cómo gesticula con la boca cuando habla también? Porque soy locutor. Bueno, seguí con los tips. Dale, que no tenemos mucho tiempo. Me cagan a pedo. Bueno. Pues estás acá. Recordar la jugada, chicos. La otra noche fue fantástico, genial, increíble. ¿Por qué no comentárselo a la pareja? Llamarlo, dejarle un mensaje en el celular diciendo lo bien que estuvo el encuentro, siempre le parecerá halagador. Claro, por ejemplo, anoche tuvieron un... Así, garchoteador. Una noche garchoteadora, genial. Pero para es horrible que te digan qué bien que garchaste anoche. Para nuestros amigos mexicanos, garchotear es hacer el amor, coger y demás. llamás y decís, hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bien que garchamos anoche, ¿eh? La verdad que lo pasamos genial, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando tuvimos, hicimos la gran cabalgata, viste? El paseo de los granaderos. O sea, el helicóptero humano. El perrito tomando agua. Claro, ¿cómo? ¿Qué es el perrito tomando agua? No, el perrito tomando agua, el churrasco ensartado, ¿te acordás? Esperen, que no sé lo que es el perrito tomando agua. El elefante mirando después al sol. Después te lo muestro. Ahí. ¿Cómo Diego sabe esas cosas? Diego sabe muchas cosas. Diego también estuvo leyendo, se preparó un poco. Ah, también Diego investigó. Se prepara, Diego también estuvo mirando la película de Darío Marx. Tené cuidado con las investigaciones de Diego, porque así se empieza investigando y termina ensartado. Pará, que lo está cagando a palo. La novia de nuestro operador lo está cagando a palo porque, bueno, queremos decirle que, bueno, nuestro operador no es gay. Pero estos chicos lo están impulsando. Al resto de la radio también. Había unos bombones hoy en la radio. Mirá si llegamos. La radio termina siendo una radio gay. No, chicos, que no van a levantar el programa. Sí, el programa se va para arriba, seguro. Sí, principalmente porque finaliza el próximo viernes. Bueno, recordar, entonces llamar a tu chongo, entonces decir, ¿te acordás anoche? La verdad que la pasamos genial. Ojo, siempre y cuando la hayan pasado genial con tu chongo. No vaya a ser cosa que vos estuviste con otro y lo llamás y decís, ¿te acordás anoche cuando hicimos el helicóptero humano? Por ¿cómo eso, la pasamos re bien? Hay que llamarnos a todos por el mismo nombre. ¿Anoche no estabas vos con tu tía abuela Morrito, que se estaba enferma? Felipe. A todos hay que decirle igual. Hay que decirle cuchi, qué sé yo. Sí, mi amor, gordito. Mortadelita. Ay, qué horror. ¿Nunca dijeron mortadelita? No, Pachuli, mortadela qué Adela. No, es un asco, es un asco. Giorgio. ¿Cómo? No. Estoy pensando. Apodos. Para... ¿Apodos? ¿Cómo se le diría? A ver, apodos. Vamos a hablar de apodos. Así, la producción está por ahí. Vamos a hablar de apodos. ¿Cómo le decimos esos apodos para que no equivocarse con el nombre? Muñeco. Sí. Amor. Además le decís muñeco y hasta el más feo se siente lindo, entonces... Bueno, yo tengo... Si muñeco, claro, lo convencés, te lo llevas a la cama. Muñeco. Así automáticamente. Claro, sabés cómo caen así. Pero ¿por qué no dijiste ande? Muñeco. La palabra mágica. No, pero a mí, pues yo, por ejemplo, yo a todos le digo amor. Opa. A todas y todos. No, los varones también, pero por una costumbre también. Opa también, le digo a todos, pa. Vamos, qué sé yo, no sé si a usted también le ha pasado que le digo pa. No, a mí no. ¿No? No, nunca. No, nunca. Sí, chicos. No. Me recuerdo en este momento que me hayas dicho pa. Bueno, cambiemos de tema. Yo me voy a vengar, chicos, no se dan una idea. ¿De qué? Tú mandas. ¿Qué te estamos haciendo? Yo mando. De vez en cuando hay que organizar juegos en la cama. Por ejemplo, claro, jugar, qué sé yo, a la mancha, en la cama. No se refiere a esos juegos. Acá se dice refiere jugar. A las esposas, a traer esposas, a, látigo, pero si sos, a disfrazarse. Pero si sos gay, ¿para qué vas a traer una esposa? O esposa de metal, de llevarte preso. De policía. Ah, claro. Traer esos tipos de juegos. Bueno, en la cama. Ojo. Es complicado el tema de las esposas porque a veces... Lastiman. O sea, no solo que lastiman, sino... No está ese miedo a la llave, perder la llave. Basta leer mis pensamientos, Diego. Perder la llave. ¿Te imaginas quedar así, atado? Está bueno. ¿No? En la cama. Pero perder la llave yo me vuelvo loco. Imagínate que no encontré la llave. Y buscá la llave, fíjate dónde está, Dey, la llave. Y lo peor, y si no estás en tu casa... También. Eso es difícil, porque bueno, en tu casa por lo menos te quedás ahí. Si estás en otro lado, acercate al micrófono. Cierto que estoy lejos. Estamos hablando de que era con tu pareja, vas a estar en tu casa. Bueno, pero pues, no necesariamente. O en un hotel. En un hotel. Puede ser. Para variar. La tía, ¿no?, se fue de vacaciones y te quedaste a cuidar la casa. Y ahí llevaste a tu chongo, te esposaste en el caño de la cocina. Claro, te vas y te llevas una valija con todas las cosas que necesitas. ¿Qué haces? Y la tía sigue en... ¿Qué haces? Ay, no. Y vos en pelotas, digamos. Acá, en tía, momento, haciendo fotos artísticas. Yo te lo puedo explicar, tía. Yo te lo puedo explicar. No, tía, es lo que parece. El no es lo que parece funciona siempre. Yo creo que sí. Cuando uno se manda una cagada, chicos, putitos de mi alma, cuando se mandan una cagada siempre es, yo te puedo explicar. No. Pero cuando decís explicar, eso, no. Ya está, sí, no, cagaste. Porque está bien, porque uno dice, a ver, explícame. No. Ya a mí no me dice, te puedo explicar, te cago a trompada 20 veces y después explícame. Te bajo los dientes primero. Es mala el señor Day. Ella es mala. Acá me sale el negro, ¿de dónde te cago? Una nueva. Escuchame una cosa, Day. Entonces, No es lo que parece. No es lo que parece. No es lo que parece, te salva entonces de cualquier cosa. Por más que estés en bola ensartado con cuatro negros, voy a decir, no es lo que parece. No es lo que parece, no es lo que parece. Estamos, este es en realidad son globos y lo estaba inflando. Totalmente, o nuestro grupo de lectura, hoy estamos justamente estudiando. Estamos leyendo, claro, totalmente, totalmente. Bueno, quedaron muchos, pero no hay tiempo, chicos. Nos tenemos que ir. No hay tiempo. Saluditos. Saluditos. A Juan, que nos escucha siempre. Dejo algunos mensajes, Juan, no llegamos a leerlo, Juan. Bueno, a Martín, que es un chico argentino que vive en Rusia, que es el que le está enseñando español con nuestro programa El Otro Ruso. Al ruso, mejor dicho, no al otro ruso. A mí, Martín, Martín Quevedo. ¿Es tuyo? ¿Lo es has mío, comprado? Es mío Martín y es mío Miguel. A mis dos amigos Quevedos, Martín y a Miguel. Miguel, que está en España, nos está escuchando. Angie, su señora esposa. ¿Su señora esposa? Señora esposa. Acá la señora esposa del señor, del escribano Plato Murphy. Laura, Manuel, Pablo y los nenes. Escuchan con los nenes nuestro programa en Croacia. Está bueno. Yo le dije que no es conveniente que los nenes lo escuchen. Está bien, pero no lo van a entender. No, más que nada para que no se copien de nosotros, ¿no? Porque el contenido sea no apto para niños. No, más que nada porque no se copia nuestra voz. ¿Te imaginas? ¿Algún saludo, señor Fabricio? Sí, a mi hermana. Cuidado el micrófono, porque sí. Te lo... Floppy. Casi se lo traga. A mi hermana Floppy, que estuvo reprendida en la radio y en el Facebook también comentando. A Floppy entonces le mandamos un beso muy grande. Bueno, le mandamos A Milu Leiva. Mili está acá en el estudio. Mili quiere decir algo. Mili, ¿querés decir algo? Es muy tímida, es muy tímida. Está un poco tímida. Me hace señas y no le entiendo. Bueno, yo quiero mandarle un beso muy grande. Yo no sé si va a estar escuchando o no. Si está escuchando a Charlie. Cortala, ya sabes qué cómo son las qué cosas. Bueno que es el último programa, que nos acompañe. Sí, volvé, aunque sea, vení, no sé. Está bueno no salgas con, al aire, está pero bueno vení. Está con Har, pero escupe mucho cuando habla, es grita mucho y tiene actitudes extrañas. Claro, vení, Charlie. Le mandamos... ¿Vieron? Hay cosas peores siempre. Le mandamos un beso muy grande a nuestros amigos entonces de Icarus Radio. Icarus Radio, entonces que está retransmitiendo nuestro programa para México. Este, y le mandamos un beso también muy grande a nuestros nuevos oyentes de México que bueno, que están prendidos a esta radio. La verdad que muy buena onda los chicos de Icarus Radio. La voz de la diversidad. Recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 p.m. en México. www.icarusradio.com www.icarusradio.com Entonces, todos los viernes 10 p.m. Para todos nuestros amigos mexicanos. Mandémosles a Ever, que me parece que está durmiendo. Sí, no está durmiendo, está ahí está como durmiendo. Siempre, no, al pie del cañón, escuchándonos. Las cosas, diciendo las cosas que tengo que bancar, ¿no? Ahora Sally nos pega, pobre. Vamos a hablar cuando lleguemos a casa. Nos despedimos, chicos. Nos estamos chicos, yendo. Ha sido un placer. Tercer programa. Falta un solo programa, chicos. El próximo viernes, último programa entonces de la primera temporada. Un aplauso para los oyentes que nos aguantaron. Si mi familia me está escuchando, que nos calienten la comida, que ya llegamos en un ratito. Enseguida vamos a llegar. Terminan ustedes. No sé cómo terminaba Charlie. Besos en el pupo. Para todos. La calle corriendo. De repente queriendo cantar. Amigo, arrivederci, au wiedersehen.